El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Quieres que tu empresa la conozcan miles de personas? Teleelche en Radio Marca 101.4. Tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el 96-621-0000. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, abrimos ya nuestra tertulia. Estamos en directo en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca. El Elche ayer ganó y sobre todo en la segunda parte pues terminó de convencer a los aficionados que en la primera incluso por momentos llegaron a pitar al equipo porque no entendían el conformismo con el 1-0, pero los goles fueron cayendo, los dos primeros fueron obra de Benja, que acredita que es el titularísimo, el delantero del técnico blanquiverde. Pero bueno, ahí está por ejemplo Nino, que como revulsivo parece que le está saliendo bien a Josico esa decisión, porque Nino lleva en 7 días 3 goles, jugando la mitad de minutos que Benja, que lleva también otros 3 goles. Entre los dos han marcado 6 goles de los últimos 8 que ha conseguido el Elche en Badalona y sobre todo ayer. Vamos a empezar a conocer la opinión de nuestros invitados en este lunes de tertulia. Pablo Salazar, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. También contamos con Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué os pareció el partido de ayer? Hacía tiempo que no veíamos una goleada de estas características. Sí, casi una vuelta, ¿no? Prácticamente desde estos mismos partidos. Ya nos sirvieron, me refiero a Badalona, Deportivo Aragón y esta serie de encuentros a priori asequibles que nos llegan ahora. En la primera vuelta nos sirvieron para ilusionarnos y luego pues ya comenzó esa declive del equipo. Fue esperanzadora la victoria en un campo muy complicado como era Badalona, que creo que hasta que llegó el Elche nadie había conseguido ganar ahí. Y ante el Deportivo Aragón era la oportunidad perfecta para que los jugadores sacaran ese amor propio, ese orgullo y refrendaran las buenas sensaciones que se vieron en Badalona. Sí que es cierto que el partido no estuvo exento de nervios, sobre todo porque ese primer gol parece que al equipo no sé si llegaba a conformarse, pero sí que es cierto que soltó el pie del acelerador y estuvo casi toda la primera parte viéndola venir. Eso provocó cierta ansiedad en el público y empezaron a escucharse esos pitos porque parecía que otra vez más se iba a pasar lo que ya había pasado con anterioridad, ¿no? Que un equipo el cual se ve que tú eres superior, pero te dejas llevar y te acaban ganando o llevándose el partido. Empatando o llevándose el partido, me refiero. No fue así, principalmente porque el Elche tiene un jugador en forma y lo está sabiendo aprovechar. No sé si le ha venido bien el cambio de sistema, yo creo que sí, porque bueno, el cambio de sistema, la confianza plena que le ha dado Josico, pero Benja está siendo ese delantero que se vio el año pasado en la Cultural Leonesa, que terminó con 26 goles, creo que recordar. Sí. Y es ese killer, no necesita mucho para marcarte un gol, es uno de los futbolistas que mejor definen de la segunda división B y ayer se ganó principalmente porque él allanó el terreno. Porque el juego, lo que se dice juego, se comenzó a ver a raíz de ese 2-0. con 2-0 en el marcador, ya el Deportivo Aragón se dejó llevar, se dejó llevar corriente abajo, y el Elche muy inteligentemente supo aprovechar para sacar pues ese juego que quiere volver a mostrar, esas ganas, esa intensidad de, no sé, los futbolistas parecía que tenían cierta rabia contenida que querían mostrar. Y bienvenida sea, ¿no? Y como digo, esta serie de partidos, en la primera vuelta catapultaron a la Elche y yo creo que quieren volver a ser catapultados en la tabla. Lo que pasa es que, bueno, delante tienes a un Mallorca que ha tenido su momento de crisis y sigue a 10 puntos, y a un Villarreal B que parece que está haciendo las cosas bastante bien. Lo tiene complicado, pero por lo menos el Elche parece que puede volver. Como mínimo que asegure plaza de playoff de aquí a final de temporada, que hace 2 semanas no lo veíamos tan claro. Jorge, ¿a ti qué te pareció el partido? Bueno, bien, lo ha explicado perfectamente Pablo. Yo no sé si la casualidad de los rivales, tanto en primera como en segunda vuelta, que se nos han dado bien, ¿no? La semana pasada Badalona, esta semana Aragón, ambos partidos se saldan de manera idéntica tanto en la primera vuelta como en esta, con un Elche superior. Tampoco es que futbolísticamente ayer lo bordáramos, pero sí que es verdad que fue un resultado abultado y con un dominio claro del Elche. Al final, sobre todo en ocasiones, de donde decanta la balanza a su favor. Y sí que es verdad de que le falta lo que le viene faltando, ¿no? El dominio del juego, del partido, el saber parar el partido, un centrocampista que abra una banda, la otra, ser un poco más dominador de lo que es el fútbol, ¿no? Ganas sobre todo por pegada, porque tienes unos delanteros de nivel que de hecho los has pagado, porque es para segunda división B, estamos hablando de 4 delanteros de un nivel alto, y al final pues se demuestra, ¿no? En el momento que Benja ha cogido ritmo de partidos, que realmente le han puesto balones para definir, pues el chico ha definido, porque es un gran definidor, ¿no? Entonces, es un poco pronto para hablar, no me gusta mirar la clasificación, creo que es pronto para decir si, como bien dices tú Paco, de si me conformo con meternos en playoff o no, hay que seguir, hay que ir sumando partidos y ver dónde te va llevando la propia tabla clasificatoria, ¿no? El Mallorca está a 10 puntos, es complicado, el Villarreal está a 6, sigue también estando complicado, pero hay que seguir sumando puntos y ver lo que la propia liga te va deparando jornada tras jornada, ¿no? Creo que no sería positivo el marcarse objetivos ni a corto ni a largo plazo. Simplemente el equipo tiene que ir con el topicazo de partido a partido, ¿no? Dicho esto, el Deportivo Aragón, que a priori es cierto de que es un rival fácil, es el último clasificado, también es cierto de que de los 22 partidos de liga ha empatado 10 y ha ganado 1, ¿no? Lo que viene a demostrar que el 50% de los partidos el Deportivo Aragón no los ha perdido, ¿no? No ofreció una gran resistencia ayer, es verdad, pero también el Elche tiene su mérito, ¿no? Al final estamos hablando de que el 50% del Deportivo Aragón ha restado puntos al equipo rival, ¿no? Vamos a ver si Josico sigue apostando por este sistema que le está funcionando bien. Al final es el míster, es quien decide quién y cómo se tiene que jugar, ha apostado por el 4-2-3-1 y le está dando resultado, ¿no? Y mientras le esté dando resultado, no tiene por qué cambiar. Nino está haciéndolo muy bien desde el banquillo, está saliendo y está sabiendo aprovechar su oportunidad, y además creo que Nino tiene que ser un jugador importante, pero sabiendo el rol que en cada momento determinado de la temporada tiene que jugar. Si ahora le toca jugar 25 minutos por partido, tiene que ser lo suficientemente inteligente de saber que ese es su rol, y posiblemente a lo mejor dentro de un mes, por una baja forma de Javi Flores, una expulsión, una pequeña lesión, lo que sea, pues a lo mejor le toca la oportunidad de salir de inicio y seguramente que lo haga perfectamente, ¿no? Pero tiene que saber tener paciencia y, vamos, como ya dije el lunes pasado, el tema Nino tiene que estar más que encerrado, ¿no? Enterrado. Comparto con lo de Pablo, con Pablo perfectamente lo de Benja, creo que es el jugador ahora mismo más importante del Elche Club de Fútbol, que se nota que está un peldaño por encima, por lo que está aportando. Y sí que me gustaría que Sori diera un paso adelante para ser el que fue, sobre todo, las 10 primeras jornadas de liga, ¿no? Donde su garra, su lucha, su batalla continua con la defensa la hacía meter goles, y ahora lo veo un poco, no sé si bajo de no sé si será de forma o de ritmo. Yo no creo sé. Que de ánimo. Sí, tal vez sea de ánimo, pero me gustaría que levantara más la cabeza, que fuera el Sori ese que vimos al principio de temporada, porque también va a ser importante, al igual que Lolo Plas ha habido esperar su oportunidad y ahora está siendo importante. Creo que Sori tiene que ser lo suficientemente maduro para saber que volverá su oportunidad y que tiene que estar preparado, pero preparado con la cabeza alta. Hombre, a ver, con este cambio de sistema y viendo ayer cómo hizo los cambios y cómo los hizo en Badalona, le está saliendo genial a Josico. De alguna manera, creo que se cierra ya el debate del tema Nino, porque es cierto que en 30 minutos en Badalona y 25 ayer ha metido 3 goles y pudo meter alguno más, y da la sensación de que se le puede sacar más chicha de revulsivo, aunque yo siempre soy un incondicional de Nino, y a mí ver a Nino en el banquillo me chirría, ¿no? Porque sé la calidad que tiene. Supongo que no está para 90 minutos, pero si está para 60, pues que dé lo mejor al principio. Pero bueno, no puedo discutir que hasta el momento le está saliendo bien a Josico. Yo no sé si para ti, Pablo, se cierra ya el debate Nino, y si tú eres de los que piensa que es mejor de revulsivo o es mejor de titular. Yo también depende del estado de forma del jugador, porque por ejemplo el año pasado Nino, a nadie se le escapa que fue uno de los mejores jugadores con diferencia de la plantilla, pero sí que es cierto que durante tramos del campeonato pues no estaba, y este año pasará lo mismo, porque es un jugador que es muy veterano y que con mucha carga de partidos, y que habrá partidos que tenga que jugar y otros que no. También un poco depende de la idea del míster y del rival. El tema de Nino hubiera sido muy sencillo de llevar, pero parece que se empeñaron en complicar las cosas, en enredar todo demasiado, y donde dije Diego, ahora digo Diego, y bueno, y se ha llevado todo de una manera desastrosa, ¿no? Entonces, eso al final, quieras que no, pasa factura. Pero sí que es cierto que eso también le ha tocado el orgullo al jugador, y el hecho de querer salir ahora para demostrar cosas, que no es que antes no lo hiciera, pero es que ahora tiene ese puntito de rabia dentro, que hace que, bueno, pues que cuando salta a calentar se meta al público en la buchaca, y cuando sale y encima marca, pues todavía más, ¿no? Entonces, eso yo creo que al jugador a lo mejor incluso le puede venir bien, ¿no? Al que le viene bien es al Elche. Al Elche le venía bien. No, claro. Se celebró el quinto gol más que el primero ayer. Sí, es que eso es así. Y bueno, yo creo que si todo sale como según está pasando, pues a lo mejor lo hubieran hecho todo esto antes, ¿no? Digo yo, porque al final tienes a Benja motivado, tienes a Nino enchufado, bueno, el equipo está ganando. No lo sé, yo creo que no se llevó bien, pero sí que creo que esto se ha enterrado, y bueno, con el paso de los partidos y sobre todo si el equipo sigue ganando, yo creo que eso es principal, porque una cosa es que pasó lo que pasó con Nino y vas a Badalona y empatas y llegas aquí y no haces un buen partido pero ganas, todavía tienes el run run en la cabeza y al final todo explota, ¿no? Yo creo que la mejor medicina es la victoria, y esto es lo que puede ayudar a enterrar el tema Nino. Sin duda, pues yo creo que ahora mismo no le está tocando jugar, pero también porque es víctima de este cambio de sistema, que está funcionando, porque ayer se vio como jugadores que pretenden ser puñales por banda, como por ejemplo Collantes, aunque la primera parte no se vio demasiado, en la segunda sí que se vio con esa intensidad y con ese tesón de querer ser el jugador que fue en la primera vuelta en algunos partidos, ¿no? Y bueno, hay que ver también cómo poco a poco se va introduciendo en el equipo el otro jugador que ha venido de banda, como Josán. Uh-huh. El sistema, sobre todo, yo creo que beneficia a Benja, y bienvenido sea. Decías antes, Jorge, que el Elche debería ser un equipo que domine más los partidos. Y efectivamente, con la calidad que tiene, pero el problema es que le falta creación. Y yo creo que Josico, de manera consciente, no busca eso, porque si no, no hubiera dejado salir a Diego Benito, y si lo deja salir porque no le encaja, porque tiene poca sangre, o porque es irregular, o por lo que sea, busca otro. Y él no, él quiere un hombre de banda izquierda. Yo creo que él está jugando conscientemente a lo que está jugando. Dos pivotes defensivos en el centro del campo, más bien defensivos, y medias puntas rápidos y gente de calidad arriba, ¿no? Coincido plenamente contigo. Además, ayer se vio, ¿no?, el hecho de que él va a basar, digamos, lo que queda de temporada y la base de su éxito en un equipo defensivo, ¿no?, en el no encajar. Él va a buscar, imagino que traerán un central de su confianza y de experiencia, porque es lo que va a intentar es buscar portería cero. Él está ya empecinado en sus dos pivotes defensivos, de además de corte de brega de trabajo, como son Johnny y Provencio en su día, cuando le toque a Manu Sánchez, es otro jugador prácticamente del mismo perfil que estos dos. Y luego jugadores, unas medias puntas rápidas y un tío arriba que le sepa definir, ¿no? Al final lo está moldeando, lleva su idea en la cabeza de no encajar y es lo que busca, ¿no? De hecho, yo creo que la prioridad ahora mismo de los fichajes es un central y un banda izquierda, porque quiere la velocidad por la izquierda, lo mismo que con Collantes por la derecha. Y un central que apuntale la defensa. No se está hablando de ese medio centro que otras veces se ha demandado aquí, lo hemos dicho públicamente, o incluso Cordero en alguna rueda de prensa de que iban a buscar un medio centro. Últimamente parece que la figura del medio centro organizador está un poco ahí en stand-by, ¿no? A mí me gustaría que lo ficharan realmente por tener también otra alternativa a lo que ahora mismo de ese juego tan, tan plano. Pero bueno, esto al final es Segunda División B y yo estoy convencido de que los resultados es lo que manda. Con mucho de que el que vamos al fútbol queremos ver a un poco de un Elche más dominador y un juego un poco más bonito, como el Elche vaya ganando, da igual cómo lo hagas, que el aficionado al final se va contento, ¿no? Yo prefiero, y sobre todo para escapar de esta categoría, el cómo hacerlo casi me importa poco, ¿no? Yo creo que lo realmente trascendente es salir de Segunda División B, y si hay que hacerlo con portería cero y aprovechando tus tres o cuatro contras que va a disponer durante los 90 minutos, pues adelante, ¿no? Ayer me gustó mucho la banda derecha con Tecchio y Collantes. Se está viendo la mejor versión de ambos y eso se nota. Collantes está más eléctrico. Tecchio creo que es un jugador muy, muy importante en este equipo. Se notó los meses que estuvo después de la lesión, ¿no? Que no llegaba a pillar el ritmo, se ha notado. Y me llamó mucho la atención la baja de, sobre todo, el equipo titular de Adrián Jiménez, ¿no? No sé si apunta una salida en los próximos días, pero no fue muy normal, ¿no? Que el único lateral izquierdo, digamos, puro, porque Albácar jugó de central, no lo pusiera ayer en el once titular, sí que me llamó la atención. Aunque la verdad que Iván Calero hizo un buen partido, ¿no? Es un chaval que lo ha puesto de lateral derecho, ha cumplido, ayer de lateral izquierdo cumple. Es el comodín del equipo, ¿no? Pero sí que es verdad de que me llamó la atención. Imagino que si no cuentan con Peris y Adrián, parece que no sé, no creo que fuera lo de ayer, decisión técnica, habrá que buscar un lateral izquierdo para también lo que resta de temporada. Él dijo, cuando le preguntábamos por esa posibilidad, si el no poner a Adrián es porque estaba pensando ya en que Adrián iba a salir, decía que no, que cada uno se lo gana en los entrenamientos, que Iván Calero, sobre todo para ese partido y para el rival, tal, pero a mí me da la sensación de que sí, de que él está pensando en los implicados, en los que de verdad se van a quedar, y me da la sensación que por eso ni convocó a Golobar cuando solo había un central, que era Gonzalo Verdú. Y Adrián, pues yo pienso que hasta que no se cierre el 31, si se va o no se va, da la sensación de que pues Calero es una buena opción, porque además es más zurdo que diestro, ¿no? Fue quizás más contra natura el que jugara de lateral derecho, pero es porque no tenía a nadie, no tenía ni a Corozo ni a Tecchio en la primera vuelta. ¿A ti te da la sensación de que también Adrián va a salir, aparte de Golobar, que parece cantado? Yo creo que sí, sobre todo si el jugador lo ha pedido. Yo creo que el Jorge Cordero estará esperando a ver qué le depara el mercado, a ver si puede encontrar otra alternativa, porque para mí sí que sería un problema que Adrián Jiménez se fuera, principalmente porque yo pienso que si se va a Golobar, como parece ser que será así, que tampoco lo entendería mucho, pero bueno, eso es tema margen. Yo creo que Edu Albacar, Josico lo ve más como un central, y que me quedaría una vacante ahí en el lateral zurdo, sobre todo porque no se ha contado con Peris. Hemos pasado de tener tres laterales a no tener ninguno. Entonces eso sí que sería un problema. Porque a Peris, al estar Albacar y al estar Adrián Jiménez, se le da la baja. Perfecto. Pero se va a Golobar, Albacar de central. O ficho un central o ficho un lateral. Y yo creo que Albacar puede aportar más en Segunda División B como central que como lateral, principalmente porque si te coge un extremo habilidoso como ya ha pasado en Liga, Albacar tiene sus buenos años y ya no será Albacar que recorría la banda una y arriba y abajo, ¿no? Principalmente porque no puede, pero te puede dar ese saber estar del defensa maduro, ese balón parado, ¿no? Esa garra y esa casta que tiene Albacar y que siempre muestra. Lo que quizás le falta de velocidad lo puede suplir con otras características, pero en la banda izquierda necesitaríamos un jugador de garantías, ¿no? Y yo creo que ubicar ahí a un extremo sería un parche más que una solución, ¿no? Para ciertos partidos, como por ejemplo contra el colista, no lo veo mal, pero hay que ver más allá, ¿no? Sí. Porque si vas al playoff con un parche, a mí eso no me gustaría. Bueno, aunque él, acordaros lo que dijo Iván Calero, que él, desde que está en el Elche, se siente más lateral que extremo. Le ha tocado. No sea el primer extremo que lo reconvierte en lateral, sí. ¿No? Yo, de hecho, pensando en grandes laterales, sobre todo de la Liga Española, antes han jugado de extremo. De extremo, sí. ¿Verdad? Y los metes atrás y con más recorrido. Alba. Jordi Alba empezó de extremo. Y muchos, efectivamente. Y bueno, Sergi Roberto también. Muchos partidos juega de extremo, otros de lateral. Son jugadores de recorrido que, dándole más recorrido, aún lo hacen mejor. Ale Vidal, por ejemplo, que lo vimos aquí en el Almería, que lo sufrimos. Sí. Y míralo. Oye, ¿no entendéis que efectivamente falta un hombre de banda izquierda, pero que va a tener problemas el míster porque... ahora está Lolo Pla, significaría quitarle el puesto a Lolo Pla. Va a recuperar ya a Iván Sánchez, tiene a Josan. ¿No puede haber overbooking de extremos? Yo es que creo que sinceramente, con el fichaje de Josan, también en teoría para perfil diestro, ese fichaje se debería haber acometido para perfil zurdo, ¿no? Es decir, una vez fichado Josan con Iván Sánchez, con Collante, con Lolo Pla, que ahora está jugando de los tres media punta de banda izquierda, Javi Flores, que ha jugado ahí, aunque su posición es la de media punta por el centro, no sé, parece que el equipo estaba bastante servido ahí, ¿no? Lo que pasa es que Josico lo que parece que busca es un jugador específico de banda izquierda, por lo que hemos dicho antes, porque quiere explotar al máximo las contras. Sí, quiere, ¿no? Un Collantes también a la izquierda. Exacto, con un jugador rápido de banda izquierda tipo Collantes, digamos que él tendría su once tipo, ¿no? Entonces es un poco lo que está buscando. Imagino que sabe que o bien Iván Sánchez o bien Josan pueden ser futbolistas tanto para darle un recambio al jugador que fiche como a Collantes, ¿no? Al final, entre los cuatro, también está Lolo Pla, ¿no? Digamos que repartirse un poco el pastel, ¿no? Estamos hablando de una plantilla en teoría amplia, ¿no? Yo creo que con muchas posibilidades. Exacto, yo creo que donde más parece cojo que se ve el equipo sería casi en el medio centro. En el centro del campo. Y es donde no... En ese puesto organizador. Dando, ¿no?, por hecho de que efectivamente se va a fichar un central y si sale Adrián Jiménez vendría un lateral izquierdo cromo por cromo, ¿no? No sé, al final el míster es el que los ve entrenar todos los días y si tiene claro que la figura que le falta es la de banda izquierda, pues nada, habrá que dárselo. Él insiste en rueda de prensa en que necesita un jugador de banda izquierda, ¿no? Que lo necesita. Pues se fue Liberto, no se ha tenido ese jugador zurdo específico en esa banda. Sí que es cierto que a mí también, no sé si lo has comentado, Jorge, cuando fichan a Josan, a mí me sorprende porque se estaba buscando un perfil muy concreto y se ficha a un perfil, pero de la otra banda. Cuando ya en teoría ahí se tiene a Iván Sánchez, se tiene a Collantes, Iván Calero, el propio. No sé si Josan también puede actuar en esa banda izquierda. Lo que parece claro es que por fin han encontrado una ubicación a Javi Flores, que tiene que ser media punta, y cada vez que juega ahí juega bien. Me gusta como poco a poco se le está dando también la confianza a Lolo Pla, que Lolo Pla siempre que ha salido siempre ha jugado bien y sorprendentemente a Lolo Pla nunca se le ha visto en banda. Quizás era un buen recurso que antes no se utilizaba y que ahora podría utilizarse. Yo creo que sí que va a venir un jugador específico de banda izquierda, pero si no viene tampoco pasaría nada, ¿no? Yo creo que sobre todo si se va a Golobar se necesita un central y si se va Adrián Jiménez se necesitaría un lateral izquierdo. Pero si te dan la guinda, pues bueno, ¿por qué no cogerla? Claro que sí. Sobre todo porque te da eso que te ha faltado durante toda la temporada. Yo creo que las posiciones mejor cubiertas ahora mismo es la delantera y luego la media punta. Porque para mí hay tres medias puntas claros, que son Javi Flores, Nino y Lolo Pla. No olvidemos que Lolo Pla, su puesto siempre ha sido ahí por detrás del delantero y donde marcó 14 goles en el Toledo. luego las bandas más o menos, sobre todo la derecha, la tienen muy cubierta, pero en la media punta y arriba, que es donde el Elche debe explotar eso, que es donde ahí marca las diferencias en comparación con el resto de equipos. ¿Pensáis que va a seguir aprovechando el calendario que tiene con estos próximos rivales que son de nuevo colistas? Porque ahora se enfrenta al Peralada, tercero por la cola, luego recibe al Peña Deportiva, penúltimo, y luego va a Baleares, que va cuarto por la cola. ¿Pensáis que va a hacer como la primera vuelta y va a sacar la mayoría de los puntos? Bueno, al final pensar si lo va a aprovechar está por ver, ¿no? El domingo que viene no creo que se lo vayan a regalar en el campo del Peralada, ¿no? Entonces es un partido para lucharlo y para ganarlo como sea. Estamos hablando de que va a ser un partido complicado. De hecho, ayer el Peralada fue capaz de ganar el campo del Lleida. No, al final empató el Lleida. Empató 1. Sí. Iba ganando 0-1 todo el partido. Y al final empató el Lleida. Pero bueno, que estamos hablando de que un está, equipo está vivo, que, está, vivo, que sí. Está ahí, ¿no? Y lo mismo el Atlético Baleares, que fue capaz de adelantarse en Mallorca y se llegó a poner también luego empate a 2. Ningún equipo te va a regalar nada. Si el equipo va a ser capaz de mantener la línea que está llevando estos dos últimos partidos, pues esperemos que sí, ¿no? Yo creo que el partido del domingo que viene en Peralada es importantísimo para estar ahí, para seguir metiendo presión tanto a los de arriba como a los perseguidores. Y luego afrontar el partido que te viene en casa con el Peña Deportiva para volverlo a sacar, así hablando ya un poco, yéndote un poco un partido más allá, ¿no? Pero a mí se me antoja el partido de la semana que viene, se me antoja importantísimo, ¿no? Porque es donde tú realmente tienes que demostrar que quieres subir, ¿no? No te vale con yendo a campos de estos de teóricamente equipos que están, teóricamente no, y en la práctica, en la clasificación, están en la parte baja. Tú tienes que pegar un golpe en la mesa y traerte los 3 puntos como sea. Ahí es donde tiene que demostrar el equipo su carácter, su ambición y ser un equipo ordenado. Al final no te van a regalar nada allí porque estoy convencido que te lo van a poner súper difícil, pero tú tienes que demostrar tu carácter, tu valentía, tu ambición, estar bien puesto y hacer un partido serio y como sea traerte los 3 puntos. No hace falta hacer un partido virtuoso, pero sí ser práctico, serio y ganar. Partido virtuoso poco del Elche, pocos este año. Lo de ayer la segunda parte, se puede considerar claro, como virtuoso, porque segunda ver estas cosas no es habitual. Claro, es, y más fuera de casa, que es donde más complicado es. Yo creo que paseo militar no será, pero sí que el Elche yo creo que es consciente de que ahora está en la rampa de salida, ¿no? Que tiene que sumar cuanto más puntos pueda en estos partidos que le vienen para... Punto uno, para reafirmar esa confianza que parece que está volviendo a recuperar. Punto dos, para recuperar su mejor versión. Y punto tres, para que los futbolistas que han estado en constantes altibajos recuperen también, igual que el equipo, su mejor versión. Hablo de los Collantes, de los Benja, incluso Sori, porque habrán oportunidades también para todo este tipo de futbolistas. Y si Sori, por ejemplo, a lo mejor no juega de titular, pero el partido da para que entre y vuelva a marcar y vuelva a conseguir ese puntito de rabia y de motivación que siempre ha mostrado y que parece que últimamente no es que lo haya perdido, pero sí que es cierto que, bueno, pues las circunstancias y el salir de suplente, yo creo que tiene la necesidad de hacer muchas cosas en muy poco tiempo y lo que acaba pasando es que no se encuentra, ¿no? Yo creo que es la oportunidad o el escenario perfecto para que el Elche de esos varios pasos al frente que tiene que dar para seguir reafirmando lo que se ha visto en estos últimos 2 partidos. El filial del Girona es una buena oportunidad, el Peralada, para seguir sumando, para seguir dando esas buenas sensaciones y sobre todo yo creo que Josico querrá salirse con la suya, ¿no? Es decir, mira, este cambio de sistema me ha salido bien y fruto de ello, pues mira, estamos donde estamos. Yo creo que son buenos escenarios para poder conseguirlo. Bueno, vamos a ver si el Elche es capaz de darle otra alegría y sumar esa tercera victoria consecutiva de la era Josico. Señores, que lo dejamos aquí, que paséis buena semana y que, bueno, pues es una semana mejor, ¿no? Con la victoria se lleva todo mejor para los aficionados del Elche y también para los periodistas. Gracias, Pablo. Gracias, Jorge. Gracias, a ti. Lo que vamos a hacer es escuchar cómo narramos los goles, que para cuando vienen, pues la verdad es que uno verdaderamente los echa de menos, ¿no? Cantar goles. Y en los últimos 2 partidos, pues el Elche ha conseguido 8 y la verdad es que vienen de maravilla. Por cierto, antes de escucharlos, te aconsejo que te vayas a Come y Caña. Sí, sí, Come y Caña, bar de tapas y restaurante. Tienes además menús todos los días por 9,90 euros, cocina casera, con guisos, con arroces, con pasta, y verdaderamente tienes para elegir de maravilla. Tienes 5 primeros, 5 segundos, 5 postres en Come y Caña, bar de tapas y restaurante, y además tienes la tapa y la caña por 2 euros. Come y Caña está en Pedro Ibarra 3, frente a la Peña Madridista. Así que nos vamos ahora en escuchar los goles a Come y Caña. Sí, sonaban desde el 1-0 hasta el 5-0. ¡Hasta luego! Quiere salir a la contra el Deportivo Aragón. Buena presión, buenísima del Elche. Balón para Benja. Benja va a disparar. En batir la portería del colista, presión alta, la pelota que la roba Tecchio, balón para Collantes, el centro para Benja, que desde fuera del área no se lo piensa y lanza un zapatazo tremendo que hace inútil la estirada de Sergio, que dio la sensación de que pudo hacer algo más. Marca Benja, que empata a Nino como máximo goleador del Elche con 7 dianas. Esto empieza bien. Elche 1, marcó Benja. Deportivo Aragón 0. Quiere salir a la contra el Deportivo Aragón. Buena presión, buenísima del Elche. Balón para Benja. Benja va a disparar. ¡Gol! En batir la portería del colista, presión alta, la pelota que la roba Tecchio. El Elche en el centro del campo, parece que se ha animado después de la ocasión de gol. Ahí está Iván Calera, apertura por la izquierda. Ahí viene Lolo Pla que quiere buscar a Benja. Benja, Benja, Benja, Benja. Pase de Lolo Pla, se quedó a mitad de camino entre el defensa y la salida del portero, y Benja con la puntita de la bota la desvió lo suficiente para sorprender al portero. Marca, doblete, Benja, ya es el pichichi del Elche con 8 dianas. Elche 2, Deportivo Aragón 0. Ojo al lanzamiento de esquina. Ahí está Eduardo Bacar. Rosca el punto de penalti. ¡Gol! ¡Gol de Gonzalo Verdú! ¡Testarazo! Tras el centro medido de Eduardo Bacar. Cabezazo en el punto de penalti y golazo de Gonzalo Verdú, que significa el tercero en su cuenta particular, ya lleva 3, y el tercero del Elche para ir cerrando la victoria. Marca Gonzalo Verdú, Elche 3, Deportivo Aragón 0. Se ha sacado la falta sin consecuencias, ataca el Elche por banda derecha, se la hace llevar Provencio, viene Tecchio que está convertido de nuevo en extremo, apertura hacia atrás para Collantes, Collantes al borde del área, qué bonito para Tecchio, quiere meter el centro Tecchio, pelota dividida, gol de Lolo Pla. Preciosa la combinación Collantes Tecchio. El centro que se queda muerto al borde del área pequeña. Y Lolo Pla marca el cuarto para sentenciar la contienda.